Bueno, y ya está nuestro segundo invitado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy vamos a hablar sobre la muestra Manuela Rivadeneira, Objetos de Duda y Certeza 2000-2019, que se abre al público esta semana. La muestra se presenta a modo de antología artística que permitirá al espectador conocer las diversas etapas de creación por la que pasó la artista. Esta mañana nos acompaña Wilson Ruiz, él está como coordinador encargado del Centro de Arte Contemporáneo, quien le decimos buenos días, bienvenido. Buenos días, Laura. Encantado de estar aquí con ustedes esta mañana en este espacio tan importante para la difusión de la cultura local. Y antes de hablar de esta muestra, pues queremos que nos comente Wilson. Sabemos que usted está aproximadamente 3 meses en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha tratado este espacio? Bueno, es un espacio altamente demandante. Es un reto realmente para mi carrera profesional de casi 30 años, he estado como funcionario en diferentes ámbitos de la cultura y de los museos específicamente. Prácticamente ha hecho una carrera, digamos así, para poder, sí, después de todos esos atares de estar compartiendo, ayudar a crecer la institución, y de pronto, ¡boom!, se presentó ese momento que estaba esperando a lo mejor. No es que estaba esperando. Son momentos, son retos que se presentan en la vida y que hay que asumirlos. Además, depende mucho de las definiciones que son de orden institucional. De funcionario a tomar personal. Decisiones, ¿qué tal? Siempre he estado en el ámbito directivo los últimos 10 años. Entonces, sí es tomar decisiones y trabajar con equipos, que es algo importante, pienso yo, en un espacio con las complejidades que tiene, por ejemplo, el Centro de Arte. ¿Cuáles son los propósitos que se ha planteado usted mientras dure su transición? El Centro de Arte tiene sus propias definiciones, sus ejes de trabajo. Es una plataforma que constituye la promoción y difusión del arte contemporáneo. No hay mucho que pensarlo o que repensarlo. O sea, es mantener ese trabajo que se hace, que se hizo, que lo hizo Belén Santillán, que fue mi predecesora, la persona que estuvo antes. En fin, o sea, es un trabajo que se enmarca en la institucionalidad. Es decir, allí es mantener los ejes de trabajo, ¿no? Educación, promoción de las artes, difusión de las artes contemporáneas. Es eso. ¿Cómo mira usted el arte contemporáneo, Wilson? Es el tipo de arte, digamos, más allá de la modernidad, el que tiene mayor complejidad, el que está imbrincado directamente con la complejidad del mundo contemporáneo, de las diferentes formas de comunicarnos, de estar, de ser, ¿no? Entonces, de allí su la amplia variedad de posibilidades en sus modos expresivos, en sus medios, en sus formas, ¿no? El arte relacional, el arte con comunidad, el arte como una proyección del pensamiento de los artistas en un contexto que es social y que es humano, que es cultural. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Tenemos entendido que ya se viene la muestra Manuela Rivadeneira, Objetos de Duda y de Certeza. Bueno, ustedes esta muestra la presentan a modo de antología artística. ¿Cómo funciona? Sí, digamos que podríamos determinar que Manuela es una artista en la que se establece un corte a la mitad de su carrera, ¿no? Son 20 años de carrera prácticamente. Ella nace en el año 66 y su primera muestra la hace en 1996, aquí en Quito, Ecuador. Esta muestra da síntesis de 20 años de desarrollo de su trabajo, de búsquedas, de encuentros y desencuentros con aquello que tiene que ver el proceso creativo, ¿no? Entonces, es una exposición que ha sido muy bien llevada por el curador Rodolfo Cronfle Chambers, que es un curador independiente guayaquileño. Es un equipo el que está detrás en la producción y puesta en escena de esta muestra, y lo que nos va a permitir es un acercamiento desde múltiples miradas, ¿no? A través de sus obras que hay en diferente formato. Está objetos, están instalaciones, están videos, audios, que nos permiten acercarnos al mundo del artista. ¿Quién es Manuela Rivadeneira? Ella es conocida por su particular manera de producir sofisticados objetos que permiten enfocar de una manera crítica el presente. Para nosotros eso liga directamente a lo que es el proceso, lo que será el proceso educativo de comprensión de la muestra, ¿no? Porque en el proceso de mediación educativa partimos de aquello que las personas que enfrentan la obra ya lo tienen como vivencia. Es decir, es una interpretación, reinterpretación o resemantización de los objetos de la obra misma desde la perspectiva personal del observador, de cada persona que se enfrenta a la obra, ¿no? Manuela Rivadeneira, en este trabajo, en estas exposiciones que las ha realizado por los años 90, ¿cuáles son los mensajes que intenta ella transmitir al espectador? Más allá de mensajes, yo hablaría que las obras de Manuela parten de inquietudes que están ligadas a coyunturas específicas del momento de su creación. Suelen abordar a partir de una curiosidad científica, de una anécdota histórica, de una vivencia familiar. O sea, es el mundo en que la artista interpreta su manera de ver el mundo. Y en ello establece, digamos, una lógica el curador de la muestra, que es importantísimo el trabajo de Rodolfo Kronfle. Porque él ha diseñado un recorrido que está distribuido en cuatro pabellones, cuatro salas muy grandes, y a través de este recorrido se perfilan las inclinaciones del artista, ¿no? Y se ponen en diálogo los trabajos de distintas épocas, enfatizando, claro, los intereses medulares, aquellos que son significantes, significantes claves que atraviesan el quehacer del artista. No hay varios, no podemos hablar de una temática, digamos, específicamente. Bueno, y esos diálogos permanentes que se están dando entre sí, pues, ¿qué nos dejan de lección? Por ejemplo, yo lo que diría es que a mí me parece algo muy importante, y ahorita permítame un minutito, aquí tengo una pollita. Por ejemplo, el pabellón 1 presenta una investigación histórica y reflexiones alrededor de la noción de territorios, ¿no? Los actos de posesión que se determinan. Esto es el resultado de un diálogo entre el curador y la artista, ¿no? Es escoger obras determinadas que nos hablan de esta temática, ¿no? Y de reflexiones que están ligadas a aquello. Hay que tomar en cuenta que todo aquello que nosotros consumimos cuando estamos en este momento en el que nos enfrentamos a la obra es tiene que ver con este mundo que es subjetivo y que a la vez está puesto en escena como materialidad, con un mundo que es objetivo y que también es nuestro, ¿no? Es una el mirar las cosas y el interpretarlas desde su propia vivencia, ¿no? Es un ir y venir, digamos, entre el espectador y la obra. ¿Y en el segundo? En el segundo pabellón se exploran temas del castigo como un corolario inherente al poder desmedido. Es como está determinado, ¿no? Ahora que cada obra hablará por sí misma, ¿no? Cada obra nos dirá aquello que puede interpretarse, ¿no? De diferentes maneras. Una obra es polisémica, es un discurso que tiene múltiples entradas y múltiples significaciones también. Bueno, y vamos a ir haciendo ese recorrido y ahora nos vamos a trasladar al tercer pabellón. Recuerden que esto estará en el Centro de Arte Contemporáneo y vamos a ver qué nos hablan aquí la muestra de Manuela Rivadeneira. Bueno, yo lo que quisiera decir es que en general se ha logrado reunir 40 obras, ¿no? en esta muestra, que tenemos en diferentes medios interpretativos. Hay videos, esculturas, audios, instalaciones y objetos. La obra de Manuela se caracteriza por producir sofisticados objetos, ¿no? Que nos hablan de aquellas anécdotas que son elaboradas muy muy sutilmente, ¿no? Todos estos recursos formales nos dan cuenta de que realmente Manuela tiene un gran dominio sobre aquello que tiene que ver en la producción de su obra, ¿no? Un gran dominio sobre la producción de los objetos artísticos que van a formar parte de esta obra. ¿Y en el cuarto salón? El cuarto es una sorpresa. Realmente. ¿No la vamos a contar? No. El cuarto pabellón, porque son el cuarto pabellón está determinado en el ala norte del edificio. Me parece que se pone en diálogo con una arquitectura que no está totalmente restaurada. Recordemos que el Centro de Arte Contemporáneo funciona en un edificio que vivió un proceso de restauración y puesta en valor. Un cambio de uso, además, para el centro de arte, y que el eje central marca una división, el ala sur es en la que estamos funcionando, y el ala norte está ahora mismo un poco abandonada, digamos. Entonces, tenemos un pabellón que no ha vivido este proceso de restauración, y que está como quedó luego del devenir del tiempo propio del edificio, de la historia del edificio. Entonces, me parece que la obra que va allí pone en diálogo este entorno inmediato, que es la arquitectura, el contenedor, que es la sala, y la obra misma. Y el espectador es el agente que acciona directamente con ello y produce la vivencia, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo de recorrido aproximado se realiza en esta muestra? Yo pienso que en una muestra como estas no podemos hablar de tiempos, ¿no? Hay un tiempo mínimo y me parece que puede ser una hora, ¿no? Mucho más tiempo que eso, y a más que ello, regresar más de una vez. Es una obra que produce encuentros, cada obra puede producir un encuentro. Entonces, una exposición de este tipo no está marcada. Se puede realizar recorridos, para eso está el equipo educativo también, que puede determinar ciertos tiempos, ¿no? Pero me parece que un tiempo mínimo es una hora para recorrerla. Ahora, Wilson, yo sé que usted aquí, para de pronto quienes nos están acompañando en las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues tiene ya una idea de lo que será recorrer este salón. Pero de pronto se acerca el público y, bueno, encontramos aquí la muestra de Manuela, que de pronto está maravillosa y puedo tener yo mi propio mensaje. Pero, ¿cómo ayudar, por ejemplo, a las personas para poder realizar este recorrido y de pronto contar esa historia para que cada quien vaya ya haciéndose la idea o creando lo que, a lo mejor poniéndose en contacto, en diálogo con la creadora? Muy, muy a tono su pregunta, porque existen herramientas que son pedagógicas y que nos ayudan a la interpretación de discursos que pueden resultar complejos, ¿no? O no. Por una parte está el equipo de mediación educativa, ¿no? Que son mediadores que van a ayudar en esta lectura que parte desde el acercamiento personal del visitante. Por otra parte, además ellos van a estar empapados sobre el contenido de la muestra. Tenemos un recurso, contamos con un recurso que es un cuaderno de sala, es decir, no es un catálogo de muestra precisamente, que va a estar a disposición del público, que además va a estar reforzado porque en determinadas partes del recorrido van a contar con él. Y las personas pueden acercarse y más allá de ver, porque Manuel ha sido muy explícita en esto. No queremos grandes fichas con un montón de texto que expliquen la obra. Eso va a estar en el cuaderno de sala, ¿no? Donde las personas que busquen este nivel de información pueden acercarse y buscarlo, evidentemente. Pero si no, es un enfrentamiento directo. Tienen la cédula básica en la que está el nombre de la obra, el año de creación y el material del que está hecha. Si la persona, sus inquietudes personales le dan a buscar más allá de eso, lo puede encontrar. Está evidentemente solucionado a través de estos recursos pedagógicos que le comento, ¿no? Bueno, ¿y estará disponible de qué hora a qué hora esta muestra? Esta muestra se inaugura este sábado 14 a las 11:30 de la mañana. Están cordialmente invitados. Es un espacio que acoge el Centro de Arte Contemporáneo, es un espacio público de la ciudad. Y desde el momento en que se abra la muestra, estará hasta el 19 de abril del 2020 y la pueden visitar de martes a domingo de 10:30 a 17:30. Hay que tomar en cuenta que el último ingreso es una hora antes, es decir, uh-huh. a las 16:30. Claro. ¿Esto tiene costo? No tiene costo. El Centro de Arte Contemporáneo es un espacio que no tiene costo, no tiene valor. Y es de libre acceso a la ciudadanía, ¿no? Está. ¿Qué ha dicho a ustedes para que lo comparta, por ejemplo, el curador, el señor Confre? Rodolfo, realmente lo que yo he visto, de lo que he visto, existe un. Han hecho un equipo muy, muy fuerte con Manuela, ¿no? Y todo aquello que se puede poner en palabras, en negro sobre blanco, pues está en el cuaderno, en el catálogo de la obra, ¿no? En el cuaderno de visita. Pero realmente el trabajo de él es fantástico en el sentido de que nos busca el acercamiento hacia la obra de Manuela. Es el que establece el nexo entre el espectador y el artista. Bueno, mis estimados amigos, hemos compartido con Wilson Ruiz, coordinador encargado del Centro de Arte Contemporáneo, que ustedes lo pueden visitar aquí en la capital de los ecuatorianos. Están cordialmente invitados a conocer la obra de Manuela Rivadeneira, objetos de duda y de certeza, esas inquietudes que nos acaba de decir Wilson, que plantea esta artista que... cuyo recorrido, que está en cuatro salones, pues entra en diálogo, y le invitamos a usted a poner en valor el trabajo de esta artista, que a comprenderlo, ¿no? A vivirlo, a sentirlo también, a ver qué es lo que nos intenta transmitir. La inauguración será este 14, sábado 14, a partir de las 11:30 de la mañana, y tendrá la oportunidad de visitarla hasta el mes de abril de 2020. Wilson, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Laura.